Semana con mucho automovilismo en el Roberto Mouras de La Plata, el TC Platense, la Fórmula 4, el TC del Oeste, anuncian lluvia para mañana, pero mejorando el domingo. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicios del automotor, 148, 45 y 46, teléfono 414.700. Primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Aragón, el más rápido, el español, Dani Pedrosa. Aposta y gana en la Gatera, agencia hípica de Lotería 49, esquina 136, agencia La Gatera. Llama al 479-9964. ¿Qué pasa en Olavarría, Jorge Bianchi? ¿Cómo te va, Daniel? Hola, audiencia de la ciudad de La Plata, en Olavarría. Estamos todos mojados, querido, porque realmente no ha dejado de llover. En los entrenamientos no tanto, pero cuando comienza el tiempo para clasificar realmente, una lluvia torrencial está cayendo en Olavarría. Muy pocos han salido. Ya Miguel Ángel Pérez nos cuenta entonces para nuestra audiencia qué pasó en entrenamientos, qué pasó en la clasificación. En entrenamiento solamente giraron 18 autos, en lo que hace al TC Pista giraron 24. Tampoco en la clasificación de TC Pista hay mucha actividad. Estos 4.066 metros, 36 centímetros de Olavarría, totalmente inundados. Cuando vos dispongas, comenzamos con todo el desarrollo de la primera competencia de la Copa de Oro 2011. Enseguida volvemos al autódromo Emilio Sí de Olavarría, pero también hay karting a gusto. Todo listo, todo preparado para la séptima fecha de la categoría Pilotos Asociados Karting del Oeste, que se va a estar presentando este fin de semana en el kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, 3 entre 354 y 155, llama al 461-3482. También va a haber automovilismo en Bransen, en el Pancho Alcuaz, Autódromo de Bransen. Van a estar presentándose los FIA 600, promocional de Berizzo, y los areneros 1400. Tapas de cilindro, el Rafa, Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Llama al 414-0153. También va a haber karting de tierra, Augusto. También vamos a tener karting de tierra en Verónica, pero si el tiempo lo permite, el pronóstico dice que no se corre. Deja seguro y disfruta Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia, llama al 450-0684. Muy bien, presentamos el programa y volvemos con lo que está sucediendo en el autódromo de Olavarría con Jorge Bianchi y Miguel Pérez. Vamos. Estás en la escudería. Estás en la redonda, 100.3. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express, lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. La escudería. Mucho más que automovilismo. Muy bien, 17 horas 8 minutos en la ciudad de La Plata. Acá está nublado, está caluroso, está por largarse una tormenta, me parece a mí. Pero allá, sí, está muy complicado. Pero allá en Olavarría, Miguel Pérez, Jorge Bianchi. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes para vos, para la audiencia. Bueno, lo anticipaba Jorge, ¿no? Una jornada para olvidar en cuanto a lo climatológicamente hablando en Olavarría. Todos dicen que para mañana va a mejorar. Algunos dicen que va a mejorar, pero no tanto. Bueno, veremos qué pasa. La mayoría, como decía Jorge, se ha guardado. Llovió muchísimo más después de las 3 de la tarde aproximadamente. Allí fue cuando se incrementó el agua y por eso muy pocos se animaron y se atrevieron. Y en este momento están saliendo algunos, también muy pocos, del TC Pista a clasificar. Veremos qué pasa en el día de mañana, pero estaremos analizando esta jornada truncada por el agua junto a Jorge Bianchi, que es lo que pasa en los hermanos Emilio y de la Barría. Estación de servicio de Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas y sume puntos y gane. Avenida 72, entre 10 y 11. Buronera Catedral con toda la línea intraud de equipos para soldar mil y TIC, Merter y corte por plasma. Siempre en la tradición en la esquina de 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Bueno, volvemos al autódromo de la Bahía. Jorge, contanos un poquito el panorama que se vive desde allá. El panorama es con respecto al público. Estoicamente no hay mucho público, el esperado, obviamente, las condiciones climatológicas están perjudicado la afluencia de público, pero no tengo la menor duda, como dijo Miki, que en el día de mañana mejora el tiempo y seguramente hay mucha expectativa para esta Copa de Oro. Es la primera de la temporada 2011, Miguel. Contale a la audiencia, Miki, con Lorena, ¿qué pasó en entrenamientos y en la clasificación del turismo de carretera, querido? Presenta Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el LIN, sección electrónica de última generación. Móvil Gas en 13527, teléfono 482-9503. Fueron pocos los que se animaron también a la hora de los entrenamientos, a pesar de que no estaba complicado. Fueron 18 los pilotos que salieron a la pista, y el más rápido fue Jonathan Castellano con la 2:32.44 a un promedio de 158 kilómetros, 354 metros a la hora. Segundo, el negro Martín Basso con el Chevrolet quedó a 65 centésimas. Tercero, otro Chevrolet, el de Matías Rossi, a 69 centésimas. Fue cuarto en esta primera tanda de entrenamientos Mauro Piccini con el Ford 1.22. Quinto, Josito Di Palma, 2.18. Sexto, Jorge Terviene, 2.77. Fue séptimo el gurí Omar Martínez, a 3.33. Octavo, Martín Ponte, a 3.45. Fue noveno en esta primera tanda de clasificación Ricardo Rizzati, a 3.68. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas. Tenemos lámina para cristales antirrobo. 44 Casiquina, 131, llamar al 414-1600. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. También puedes pasar por 54 entre 10 y 11. Fue décimo Tomás Urreta Vizcaya, décimo primero el de La Plata, el de Los Hornos, Leandro Mulet. Décimo segundo, Leonel Larrauri. Décimo tercero, Diego De Carlo. Décimo cuarto, Gustavo Solís. Décimo quinto, Mariano Werner. Décimo sexto, Marta Noni. Décimo séptimo, Norberto Fontana. 18 clasificó Leonel Pernía. Recordamos el más rápido de los entrenamientos. Por la mañana, en Olavarría, Jonathan Castellano marcó minuto 32 segundos, 44 centésimas, a un promedio de 158 kilómetros, 354 metros a la hora. Después, Lorena, le cuento la clasificación. SM Autopartes, toda la línea Isuzu Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, el teléfono 451-4827. Mecánica Folsini y todas las marcas nacionales, importados, suspensión y tren delantero. En calle 3, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Por supuesto que fue mucho más lenta la vuelta de giro, ¿no? Porque llovía mucho más. Josito Di Palma con el Torino se quedó con lo mejor. Minuto 37.82 a un promedio de 149 kilómetros, 638 metros a la hora. Segundo fue Tomás Urreta Vizcaya a 1.12. Tercero, Martín Basso a 1.19. Cuarto, Leonel Ugalde a 1.93. Quinto, Mauro Piccini a 3.08. Sexto, Sergio Aló a 4.48. Séptimo fue el gringo Roberto Elbo. La mayoría de estos con despistes salió a pista, pero no tuvo tiempos Mario Ferrando. Recordamos el más rápido de estos siete solamente que salieron a clasificar, Josito Di Palma con el Torino, minuto 37.82 centésimas, a un promedio de de 149 kilómetros, 638 metros a la hora. Ya volvemos desde Olavarría con más testimonios de los protagonistas, fundamentalmente como el de Ugalde, que ya lo vamos a escuchar. Pensó más en el público que testear el auto. Mauro Piccini ya tenía un parecer de lo que ha sido la puesta a punto, pero claro, esto para el día de la fecha, nada tiene que ver para el día de mañana. Pero como dijo Michi, y si mañana llueve, esto ya... dijeron, bueno, el que pega primero, pega dos veces, muchachos. Bueno, enseguida estamos, enseguida volvemos al Autódromo de Olavarría. Presentamos una importante noticia que tuvo luz en el día de hoy sobre el piloto Marcelo Bugliotti, Lorena. Presentan Center Lube, variedad de lubricantes aditivos, seriedad y responsabilidad. En Center Lube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 483-2922. Ustedes saben que todos los miércoles se reúne la mesa directiva de la CDA del Automóvil Club Argentino. Y quedaba pendiente la actuación de Marcelo Bugliotti en el Turismo Nacional, el día que paró el auto en la pista luego de la bandera a cuadros y se fue a abrazar con sus colaboradores, poniendo un poco en riesgo, es verdad, a todos los que venían atrás, porque la carrera recién había terminado, pero estaban todavía en carrera porque los que venían atrás de él venían todos en competencia. El asunto es que la mesa directiva de la CDA, en su reunión de ayer, resolvió aplicarle la sanción de cumplimiento efectivo hasta el 31 de diciembre del 2011 a Marcelo Bugliotti a raíz de la maniobra y festejos posteriores a su triunfo en la clase 3 del Turismo Nacional, sucedido el pasado 31 de julio en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Recordarán que con el Seat amarillo frenó ni bien pasaba la bandera. La CDA consideró que la maniobra de Bugliotti de detener su auto de carrera en la zona de la recta principal, cuando aún no había finalizado la competencia para festejar con sus colaboradores, es una actitud irresponsable, de total desconsideración con la organización de la competencia y con sus propios adversarios, poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también la de los pilotos que al momento culmine pugnaban por finalizar el evento a máxima velocidad. Así que este comunicado de la CDA expresa que la ceremonia del podio debe ser considerada como parte indivisible de la competencia toda, y no como un espacio privativo para los que a él acceden y puedan decir o hacer cualquier cosa. Le dieron con un caño a Bugliotti, señores y señores, lo suspendieron hasta fin de año y no va a poder estar corriendo. Por supuesto que queremos comunicarnos con el papel Bugliotti, pero hasta el momento no hemos podido. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor. Avenida 25, 512, 513, teléfono 461-6141. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, en Avenida 31, casi 67. Teléfono 453-2922. Retoques en tu auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor. Remo Esperanza en 65 y 150. Llámanos al 15-605-2364. Volvemos al Autódromo de Olavarría, Jorge Bianchi. Queremos escuchar protagonistas, ¿puede ser? Sí, pero antes déjame charlar con Miguel, que lo tengo a mi lado, para decirle que el récord lo tiene en Olavarría, el Pechito López con el Torino. ¿Te acordás, Miguel? Sí, señor. El 14 de noviembre del 2009, a 184.73 metros. La última competencia que ganó acá en Olavarría fue para Leonel Ugalde, ¿Y qué oportunidad tiene Leonel? No ha ganado en el año y está peleando la Copa de Oro, ¿no? Ningún tipo de duda, ¿no? Creo que si bien no está, dice, desesperado como para ganar la competencia, me parece que es una buena oportunidad para el piloto de Ford de Mar del Plata, que vio resignarse un par de veces esta victoria en la temporada. No necesita sí o sí ganar Ugalde, así que veremos si lo puede hacer en el día de hoy. Y lo decías vos, ¿no? Salió un poco para la hinchada y seguramente lo va a decir él personalmente. Sí, exactamente. Bueno, le preguntábamos a Sergio Aló, no estaba realmente embarrada la cancha, inundada, la pista de Olavarría para el turismo de carretera, Sergio. En instante vamos a escuchar la palabra de Sergio Aló, el piloto de Pigüey Trenquelauquen. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos accesorios para tu Fiat en 137, 43 y 44, teléfono 478-1300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Bruno, Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, destructor oficial de Jacón en La Plata, alineación, balance y frenos. Neumáticos Carlos en 6 y 39. Teléfono 427-6129. Bueno, Jorge, ¿te parece seguimos un poquito desde acá y volvemos con los testimonios? Así hacemos entonces, vamos con lo que va a pasar el fin de semana acá, en el Zonal, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, que tiene un TC Platense que va por su octava fecha con Juan Iñárritu Cruti en la punta del campeonato. Tiene 102 puntos y medio el piloto de General Belgrano. Segundo, José Otero con 89. Tercero, Juan Manuel Rodríguez, que ya está instalado en el Roberto Mouras de La Plata y corre con una Chevy, el piloto de Lanús, hincha de San Lorenzo. Cuarto lugar, el campeonato del TC Platense lo tiene Antonio Bartucci, es de Mar del Plata, corre con un Ford y va a estar presente. Quinto, Darío Mendoza, el último ganador, que tiene 70 puntos y medio y es uno de los candidatos también a ganar el fin de semana, lo mismo que el sexto, Juan Diego Gielonardo, con 67 puntos y medio. Vendemos, Loli, volvemos a la barbilla. Vendemos por dos. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 423-3185, Remise Futuro. Anota, 423-3185. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad en camino, General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, y en Tolosa, 520-11-12. Volvemos, Jorge, a los hermanos Emilio, y Autódromo de la Barbilla, dale. Muchísimas gracias, Daniel Solesi. Vamos entonces con el testimonio de Sergio Loa, que le decíamos que la pista realmente estaba muy, pero muy inundada. La densidad, o sea que la pista le cuesta realmente drenar el agua y hay mucho laguna, no son charcos, en los interiores y en los exteriores de toda la curva, o sea que esto complica bastante. Gracias, Sergio. Un abrazo, hasta luego. La palabra de Sergio Loa. Merlo Carrer Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Carrer Racing, trayectoria y seriedad, 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. Sí, Jorge, adelante. Bueno, y Urreta Vizcaya, Tomás Urreta Vizcaya, venía realmente muy, pero muy rápido, hasta que Josito Di Palma le bajó el tiempo. Pero trompo de por medio, Tomás Urreta Vizcaya con la 12 de Castellano nos contaba lo siguiente. Condición de pista. Estamos segundo ahora. Se metió Josito, no lo vi. Se metió Josito, sí. Pero bueno, salimos más que nada a ver un inconveniente que tenemos hoy en entrenamiento, que el auto iba muy mal bajo lluvia. Y recién, en condiciones de no tratando, solo fue casi que esquivar charcos. La vuelta rápida mía fue la primera, que hice un semitrompo en la entrada de la recta y salí contra el guardrail. Y después fui tratando de ir viendo el límite del auto donde estaba. Que es positivo porque se pudo terminar un poco con el cuco de hoy a la mañana, era lluvia, que era imposible llevar el auto, se hicieron muchísimos cambios, pero que ha sentado un precedente para una futura puesta a punto bajo lluvia. Habrá que ver mañana cómo sigue, porque supuestamente dice que no va a estar lloviendo, pero mira, yo miro el cielo y yo voy a decir lo contrario. En el colectivo nosotros tenemos cuatro pronósticos que dicen que no llueve, pero recién vino un lugareño y dice que difícil que se vaya el viento, que se vaya, perdón, las nubes. En eso no vale mucho viento y esto se puede cambiar de un rato para otro. Esperemos que mañana sea un lindo día por el bien del show, de la gente que viene a verlo. La pista está un poco charqueada, creo que se va a hacer muy difícil en estas condiciones, pero más que nada por la gente que empieza a disfrutar un poco. Gracias, Tommy. A vos, agradecer al Metaforo Castellano Power Team. A todos los patrocinantes, un cariño grande a toda la gente de Chacabuco. Tomás Urreta Vizcaya. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Aldardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llámanos al 489-5272 o al 15-409-0437. Merlo Carrer Racing, preparación, atención de karting en pista en 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Torques especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, 44-160-161. Teléfono 470-6186. Problemas con la llave de tu auto, Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas, nacionales importados, centros y control remoto para portones y comandos a distancia en 60-18-19. Llámanos de urgencia al 452-9784. ¿Sigue lloviendo, Jorge, allá? Sigue lloviendo, Dani, y charlo con Miguel Ángel Pérez porque Hubo una reunión de pilotos y se trataron cosas importantes, fundamentalmente lo que pasó con Gianlombardo, lo que pasó con Guido Falaschi, el nuevo reglamento para la temporada que viene. Se van a reunir nuevamente, fundamentalmente con la gente de la CAF, Miguel. Sí, señor, se van a reunir otra vez y bueno, lamentablemente no se alcanzó a ver por la condición climática, ¿no? Pero hoy iba a ser raro ver el primer quinto clasificatorio solamente con 10 pilotos, ¿no? Exactamente. Recordemos que a partir de esta carrera el primer quinto clasificatorio se compone de los 12 de la Copa de Oro. Bueno, hoy iba a haber nada más que 10 pilotos en pista, algo que llamaba la atención, ¿no? Con dos presentas de Lorena Santangelo, escuchamos a Jonathan Castellano. Presenta Muebles Antonio Novoa, Hijos, Placares, Futuros y Paz, los mejores precios en calle 12, casi 61. Teléfono 451-7275, taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG, Foradori, chapa y pintura. En 43, 141 y 142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Bien, estuvo en 4 Copas de Oro. No le fue bien al piloto de Lobería, Jonathan Castellano, y se prepara con todo para este año 2011. A ver, no hay problema, el papel lo pago, no está viejando este fin de semana. Bueno, Johnny, ¿qué impresión te dio la de los entrenamientos de la pista? Un día complicado, la del inicio de la Copa de Oro. Sí, cuando salió el entrenamiento no estaba la pista tan mojada o tan encargada como está ahora. Así que ya ahí chequeamos un poco el auto. Ahora vimos que la pista ya está muy mojada. No creemos que a lo sumo si llueve mañana esté en ese estado. Así que por ahí no se justifica salir a pista para arreglar el auto, que tenemos que trabajar por... Y mucho para seguir desarrollando y cualquier cosa puede ocasionar los problemas. ¿Cómo se comportó con el auto nuevo con la pista húmeda? Es la primera vez que lo tiras en la pista húmeda. Exactamente, se comportó muy bien. El auto funcionó bastante bien, bueno, inclusive fuimos los más rápidos de entrenamiento, pero no, bueno, después hay que trabajarlo más en lo seco. Bueno, Johnny, ya seguimos durante toda la tarde, gracias, A hoy un saludo grande a todo el Metal Fox, gracias a todos los team, a toda la gente de Lobería, a todos los sponsors y a toda mi familia. Jonathan Castellano. Fletes DBS, cargas generales habilitado para todo el país de Diego Cerito, teléfono 1540-93394. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15-572-9419. RH Competición Racing, para y todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo en 41, 11 y 12, también presentes en el Autódromo Roberto Mouras. Llama al 424-4294. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo, en 66, esquina 145. ¿A quién más podemos escuchar, Jorge? Bueno, vamos a escuchar a Pechito López, que todavía no ha ganado en el turismo de carretera. Tuvo una muy buena prueba en la ciudad de La Plata, en el Roberto Mouras. Fuiste testigo, Daniel. Sí, señor. Y bueno, Pechito López comenta por qué no sale y cómo se prepara para mañana y las condiciones de la pista y alguna cosita más. Sí, no. Bueno, hoy nos vamos en serio. Estamos limpios de estar haciendo un ambiente relajado porque la verdad que ha sido un día que no se ha hecho prácticamente nada. La verdad que si uno, más que todo, referido a los hinchas, ¿no? Que por ahí nos quieren ver girar. Y la verdad es que uno también, si piensa con el corazón, quiere salir, quiere girar, quiere, por más que llueva, ¿no? Pero en estos casos también hay que pensar un poco más. Sabemos que mañana va a estar mejor el clima. Venimos de una prueba muy intensiva en La Plata el martes, entonces la verdad es que salir ahora de una lluvia con todo lo que implica es un riesgo. Entonces preferimos guardar todo para mañana. ¿Alcanzaste a ver la pista? Porque se ve, bueno, no sé si por ahí viste alguna imagen de televisión. Sergio, hace un ratito me decía, hay que esquivar las lagunas que hay allá atrás. Sí, sí, se corría más esquivando las lagunas que yendo por los radios. Eso se vio, ¿no? Estaba muy difícil la pista, así que por eso mismo decidimos no salir. ¿Y si mañana llueve? Ahora sí. Peor no va a estar la pista. En todo caso estaré igual. Mañana ya, si llueve, todo el mundo va a salir, la pista va a estar. Inclusive si llueve la misma intensidad, un poco más seca, digamos, con un poco menos de charco. Y bueno, ahí sí, salvemos, seguro. Si llueve mañana hay que salir. Habrá que esperar nomás. Habrá que esperar, así. Gracias, Pecho. Bueno, un saludo a todos. La palabra de José María López. Visita Marmac Frenos Embragues, servicio para autos, motos e industria. Marmac Frenos Embragues, 54-143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, 122, 62 y 63. Caja de cambio Los Hornos, reparaciones diferenciales, reductoras 4x4 y competición en diagonal en 74 entre 71 y 72. Teléfono 417-7813. Adelante, Jorge. Bueno, Miki, prácticamente los rumores en los boxes es que Norberto Fontana se va a cambiar al Chevrolet. Sería la única marca que le falta, porque corrió con Ford, corrió con Torino, corrió con Dodge, le falta Chevrolet nada más. Es realmente un hecho que se va Norberto Fontana. Hay mucho chisporroteo con respecto a Cachi Scarazzini en el equipo Haas. Sí, estábamos adelantando algo en la carrera de la semana pasada del TC2000, ¿no? Que hay grandes novedades de cambio, por lo menos en la parte de Norberto Fontana, que quiere correr con Chevrolet. ¿Lo autorizarán, digo yo? Pienso que sí, es Norberto Fontana, la sponsorización es importante. Sí, bueno, pero ¿no decían que Ford y Chevrolet no? Bueno, hay que ver, ¿no? La temática de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, tampoco se puede perder a un Norberto Fontana, que es un ídolo del turismo de carretera, el hombre de Recifes, y que da siempre espectáculos. El tiempo es el testigo. Y con respecto al TC2000, Miki, ya volvemos al TC con protagonistas, el equipo Renault ya prácticamente Víctor Rossi y Leo Monti, y va a estar Ortelli porque tiene contrato con Renault, pero también va a estar Altuna y Pernilla, que tienen contacto con Rosso. Faltaría un cuarto para un piloto oficial, después hay dos autos satélite. Sí, señor, habrá que ver qué es lo que pasa. El Sporting hizo un ofrecimiento que fue rechazado también por la gente de Renault para hacerse cargo oficialmente del equipo, ¿no? Así que veremos si el Sporting sigue trabajando o puede llegar a trabajar con el equipo satélite, veremos qué pasa, o seguirá Vitelli. Jorge, sí, Jorge, sí, Miguel, sí. Les quiero dar un dato, ¿no? Que es muy importante en cuanto a lo que hablaban de Norberto Fontana. ¿Saben de qué depende el cambio o no de marca de Norberto Fontana? De la sponsorización. Exactamente. Claro. Depende de la petrolera que hoy lo está bancando, que es la que pone el dinero y que es la que va a elegir si Fontana cambia o no cambia de marca. Y no creo que la gente de la CTC, sí, un importante sponsor, de no solo del piloto, sino de la categoría, lo pida. No creo que la gente de la CTC se niegue a dejarlo a Fontana fuera del turismo carretera. Sería una burla. Así que, bueno, pero las cosas están dadas sí, así. No, totalmente de acuerdo con vos. Ellos buscan la conveniencia y la parte económica. Pero, ¿cuántas veces Tito Bessone quiso volver con Ford, que había corrido con Ford y nunca lo dejaron? Es verdad. Y bueno, son pareja ni rigurosa. Son 17:30, vamos a la pausa, chicos, y volvemos a la barriga, ¿les parece? Como no, con todo gusto. Y tenemos a Alberto Canapino, ¿eh? ¿Qué mejor que un chafista? Para que nos comente cómo trabajan con la lluvia, ¿no? La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Que hable ahora o calle para siempre. ¡Sí, yo! ¡Danger! Esas alianzas las pagaron carísimas. En Malena hay de oro desde 300 pesos. Te dije que fueras ahí a comprarlas. Pero, mi amor. Joyería Malena. Alianzas de oro desde 300 pesos el par. Con grabado incluido y en el día. 14 casi 54. Teléfono 424-3247. El Complejito, un lugar diferente. 137 y 526. Apertura, gimnasio con máquinas de última generación. El Complejito, fútbol 6, pádel, confitería, escuelita de fútbol, estacionamiento privado. 490, 50, 68. Mesa Apertura. Disfruta el fútbol donde vive el fútbol y prendete como siempre al 100.3. En los hinchas se le acercan las elecciones, pero el voto de sus hinchas es de confianza para el equipo de Russo. Este domingo, desde las 14, centilla Supertransmi por la Deportiva de la Ciudad. Estudiantes Argentinos Juniors. Relata Hernán Castro Balbi. Castro Gol. Comenta Martín Pertierra. El hincha sabe que es la hora de ganar. Disfruta el fútbol donde vive el fútbol y prendete como siempre al 100.3. Oh, Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único. La Escudería, el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Un 16 de septiembre de 1908, nacía una de las fábricas de automotores más conocidas y exitosas en el mundo entero. Un 16 de septiembre, William Crapo Duran fabricaba en Estados Unidos la fábrica General Motors. En menos de dos años, sus productos agrupaban el 20% de la producción nacional y, con el correr del tiempo, absorbió a las empresas Buick, Cadillac y Chevrolet. En el 2009 fue el tercer grupo industrial de mayor producción de automóviles, tras la japonesa Toyota y la alemana Volkswagen. Al 1 de mayo de 2009, General Motors tiene 326.000 empleados y plantas de armado en 33 países. Salvo excepciones, General Motors ha vendido sus modelos bajo tres numerosas marcas. Debido a la crisis económica mundial, en 2009 la empresa se declaró en quiebra. Para su reestructuración, de acuerdo con el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, se creó una nueva compañía con el nombre General Motors Company. La nueva General Motors ahora posee los activos más importantes de la vieja GM, que pasó a llamarse General Motors Corporation and Motors Liquidation Company para su liquidación. Hoy, 16 de septiembre de 2011, se cumplen 103 años del nacimiento de la fábrica automotriz General Motors. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Volkswagen Vento Turbo Diesel 2007, Audi A3 2010 1.8 Turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Cuenagan 319 y Diagonales 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 36 minutos. Yo les hablaba del TC Platense. Se viene la octava del año. Corren en el Mouras de La Plata. Y uno que está ahí cerquita en el campeonato, está quinto a 32 puntos de Juan Irán Urruti. Es el hombre de Temperley, Darío Mendoza. Y con él estamos en contacto. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Y queriendo saber cómo te preparabas para el fin de semana. ¿Cómo viene todo? Y acá estoy, sentado en la reposera, esperando el motor. ¿Qué pasó? ¿Quién es el que te tiene que terminar el motor? Ya estaba terminando los últimos detalles, viste, la garritana es exigente. Tito no quiere dejar ninguna tuerquita floja, ¿no? Exactamente. Así que estamos esperando para ponerlo y ya nos vamos para el Mouras. Bueno, está pronosticado agua para mañana, Darío, y mejorando para el domingo. ¿Cómo te gusta manejar con agua? Vos sí, dentro del agua te manejás bien. Mirá, como gustar me gusta. No nos ha ido bien como queremos, abajo el agua. Por ahí por arriesgar de más o por alguna maniobra mal hecha, pero es para todo igual, así que hay que ponerle lo mejor. 32 puntos de diferencia con Urruti. ¿Querés que se los podés descontar de aquí al final del campeonato? Sí, vos vas a ganar para peleárselo. Sí, o sea, la idea es eso. Juan está muy firme. En realidad están muy firmes todos los que están ahí adelante del campeonato, pero tenemos que ir a hacer nuestro papel lo mejor que podamos y ir descontando de a poco si se puede, y si no, y seguir sumando para no perder ruedas. Bueno, bueno, Darío, compartimos el fin de semana, ¿eh? Vamos a estar allá en el Roberto Moura, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo y saludo para todos, gracias. Ahí está, Darío Mendoza, uno de los protagonistas del TC Platense. En breve, Carlitos y Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competiciones. Diagonales 74, 71 y 72. Teléfono 417-7813. Bulonera Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas, en contra Maquita, Bosch y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas en la esquina de 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Se le calculan 38 autos para el fin de semana en el Platense. El piloto de La Plata, Jorge Payela, está medio complicadito porque tiene mañana la comunión de la hija y es justo en el horario de los entrenamientos. Así que estaría llegando para clasificar o después de la clasificación y largaría el domingo desde el fondo. Ese es el panorama de Payela. Sabemos que no va Ansaldi, que tampoco va Memo en cuanto a los pilotos que están ahí adelante. Lo mismo que Miguel Capobianco, que por un tema particular no va a estar presente. Pero están volviendo algunos otros pilotos, va a haber debutantes. 38 son las promesas, 35 y cerramos trato. Creo que con 35 va a estar bien el fin de semana la categoría. Vendemos a Lorena y vamos con un poquito de motociclismo, dale. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor en 148, 45 y 46, teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups en grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506 en Nextel 689-2190. Hubo entrenamiento, Jerónimo, de MotoGP. Así es, hubo los primeros entrenamientos en el Gran Premio de Aragón. El más rápido fue Dani Pedrosa, el español, por delante de Jorge Lorenzo y Casey Stoner en unas libres 1. Después tendría que haber competido en una sesión de libres número 2, fue aplazada en un primer momento, cancelada después por unas graves averías electrónicas, lo que se dice comúnmente, se cortó la luz. Sí, cortocircuito en Aragón, en Motorland. Lamentablemente. Lo que decíamos, Dani Pedrosa, el español, con el Repsol Honda, 1 minuto, 50 segundos, 281 milésimas. Segundo fue Jorge Lorenzo, tercero Casey Stoner, cuarto Marco Simoncelli, quinto Andrea Dovizioso, sexto Randy Depuniet, séptimo Nicky Hayden, octavo Valentino Rossi, noveno Colin Edwards y décimo el japonés Hiroshi Aoyama. Mañana, bien tempranito a levantarse, 9 de la mañana, clasificación del Gran Premio de Aragón. Bárbaro. Dame dos, Lorena, y volvemos a la barría. Aposta y gana La Catigra, agencia de pica de lotería en 49 esquinas 136. La Catigra, llama al 479-9964. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups en grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506. En Nextel 689-2190. En el Autódromo Romanos Emiliosi está Jorge Bianchi, Miguel Pérez. Cuénteme, muchachos, ¿sigue lloviendo? Sigue lloviendo, Dani, y trabajando con Miguel Ángel Pérez. Bueno, tranquilitos hoy en la cabina. Ojalá que realmente pare de llover, porque el público tiene mucha expectativa, quiere acercarse, se va a acercar, no tengo la menor duda. Mañana vamos a tener mucho público, Miji. Sí, señor, yo creo que mañana va a poner acorde a lo que tiene que ser esta presentación de la Copa de Oro en Olavarría, ¿no? Y esperemos que el tiempo acompañe el resto del fin de semana, si la gente puede acercarse sin ningún problema hasta el autódromo. Cuando quieras les cuento qué pasó en el TC Pista. Daniel, vos hablabas de la sanción a Bugliotti. Sí, señor, hasta fin de año le dieron. Bueno, hay un chusmerrío, sí, que nos llegó a la cabina. A ver, que puede haber una revisión de la sanción. Y me parece que se le fue la mano. O sea, está bien que estuvo mal el papel Bugliotti en parar el auto y bien bajaron la bandera, es peligroso. Y pero también ahora le mezclaron con que la otra vez se sacó la ropa, que se había desnudado. Bueno, y pero acá también se desnudó, no como completamente como en San Juan, pero acá también se desnudó en el podio, ¿eh? Y es un poquito lo que eso hace el folclore del automovilismo. Pero se quedó en boxer ya, bueno, la otra vuelta ni el boxer le había quedado. Pero acá se quedó en boxer, por eso, al ser reincidente, vino esta sanción. Pero me parece que, no sé si hasta fin de año, pero dos fechitas me parece que se va a comer. Es una sanción que se va a apelar, Miki, Daniel. Sí, sí. Veremos qué pasa. Pero yo te digo una cosa. Si Marcelo Bugliotti hace todo esto en el turismo carretera, no es hasta fin de año, no corre de por vida la categoría. Es verdad, es verdad. Bueno, lo más grave de todo, ¿sabes qué es? ¿Qué? Lo que hizo que paró el auto en media eso en lo más la grave. Principal, eso. Se bajó, se subió al techo, eso es lo más grave. Eso es más peligroso que bajarse los pantalones. Bueno, sí, seguro, ¿para quién? Bueno, vendemos y ya volvemos con más testimonio, dale. Tapas de cilindro, el Rafa, Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soladuras especiales en aluminio, en la esquina de 38 y 139, teléfono 4140153. AFA Motor, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados, entre 654 y 155, teléfono 4613492. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viaje de corta, media y larga distancia, llámanos al 450-0684. Signo correcto bar para festejar comiendo muy bien. Todos los jueves las mujeres no pagan la cena. Signo correcto bar, llama al teléfono 453-0230. También puedes ir a 54, diagonal 74, esquina 58. Adelante, chicos. Con la producción de Santiago Fernández, Federico Rubio, les decimos que el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana estamos con Turismo de Carretera, la primera de la Copa de Oro. Pero atención, TC Platense desde el Mouras, la Fórmula 4, TC del Oeste, karting con Augusto en el cartódromo Ciudad de Evita. Todo esto a partir de las 8 de la mañana del domingo. Un presenta de Lorena y escuchamos Alberto Canapino. Estación de servicio de Las Palmeras, cargue Génesis y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras presenta en 72-11. Pudimos hacer algunas pruebas en la semana previa. Indudablemente esto complica, pero complica para todos por igual, pero bueno, indudablemente a quien le caiga mejor el auto mañana va a estar mucho más cerca de tener un buen resultado. O sea, siempre cuando uno pone un auto en pista aparecen distintas variables que hay que resolverlas a lo largo de las tandas, y bueno, mañana solamente va a haber un entrenamiento y a clasificar directo. ¿Me veía en la computadora? ¿Estaba chequeando el tema del pronóstico? Sí, el pronóstico nos da que mañana va a estar bueno. De todas maneras, Martín Paso va a salir, vamos a hacer algunos chequeos, algunas pruebas que queríamos hacer, y bueno, ojalá mañana esté todo en orden. Bulonera Catedral con toda la línea Intraut, equipos para soldar MIG y TIG inverter y corte por plasma. Siempre en la tradición en la esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1971. Adelante, chicos. Bueno, Cristian Ledesma es otro que lo va a acompañar. Es el run run, ¿eh? No es un Tero el que nos contó, porque el Tero está en el Mouras. Así es. Pero hay muchas versiones que Cristian Ledesma el año que viene deja el tango, se va al Dollar Racing y va a tener de compañero a Norberto Fontana. Escuchamos al piloto de Mar del Plata, Cristian Ledesma. No, la verdad que nos preparamos y todo para salir, pero parece estar en una condición, está subiendo mucho y la condición de la pista es muy fea. Mañana el pronóstico da que no da lluvia y me parece que es un poco arriesgado salir a pista teniendo en cuenta que mañana la condición va a ser otra. Así que bueno, preferimos preservar el auto y no castigar más. Bueno, va a ser una clasificación difícil para mañana, todos contra todos con muy pocas vueltas, más allá de lo que se pueda chequear temprano en el entrenamiento. Sí, va a ser solo el entrenamiento, chequear, trabajar un poco el entrenamiento, que indudablemente la pista tampoco va a estar en una condición muy buena después de la lluvia de hoy. Y bueno, la clasificación, nada, pero bueno, veremos cómo se da. Va a ser un fin de semana un poco más acortado, más difícil por no tener las pruebas de hoy, pero bueno, tenemos que esperar caer bien nada más. Móvil Gas Oblés y prueba hidráulica en el día. Inyección electrónica de última generación. Equipos de GNC de presión positiva. Móvil Gas. Inyección multipunto en 13527. Llámanos al 482-9503. Vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles. En centro 22-35-35-BIS. Atención a talleres. Consultanos al 489-7038. Miguel, vos me querías hablar de TC Pista, pero pasó más o menos lo mismo con el TC, ¿no? Sí, en el TC Pista hubo más autos al lado de los entrenamientos. Fueron 23 los que salieron y Gastón Todino se había quedado con lo mejor, y a la tarde, a la hora de clasificar, salieron 3 autos y repitió Gastón Todino con minuto 36-22 para quedarse con lo mejor en la vuelta, que en las 3 vueltas que pudo dar. Segundo Franco Vivian, tercero el local Sebastián Cipresque, más que todo de una sola vuelta como para mostrar el auto a su gente, ¿no? Allí claro. En la barría Todino, entonces Vivian y Ciprés, los 3 que salieron a clasificar del TC Pista. Recordemos, mañana a la mañana tendrán la posibilidad de una nueva clasificación.

Dale nomás con las notas que tengas, lo que quede de material, adelante. Presenta, Lorena. No presenta nada, Jorge, adelante con las notas, porque si no, no llegamos. Bueno, bárbaro, escuchamos a Leonel Ugalde, el piloto de Mar del Plata, que todavía no ganó este año, fue el último ganador en la barría. A ver qué dice el de Mar del Plata. Está feo, realmente muy feo, mucha agua. Sabíamos que venía así la cosa, y bueno, estamos acá presentes por el entorno, por la gente. Realmente no está como para andar mucho hoy, pero bueno, quizás salgamos, si se puede, si la pista no da señales de muy peligrosa, dar alguna vueltita para ver que esté todo bien. Fueron muy pocos los que salieron a girar en el entrenamiento de la mañana, con una condición también bastante parecida. ¿En tu caso, preferiste esperar? Sí, yo esperé, pero salió el otro auto del equipo, Mauro Piccini. Trabajamos con él un ratito sobre el piso mojado, el auto anduvo muy bien, Mauro anduvo rápido. Así que bueno, con estos cambios y algunas cosas más salimos a referenciar un poquito el nuestro, tranquilo, porque sabemos que mañana va a ser lo importante, lo decisivo. Hoy simplemente es ver que ande todo bien y cumplir un poco con la gente que se está mojando y ha pagado su entrada. Por lo tanto, Ugalde toma ese compromiso con la gente y va a girar un par de vueltas. Es la idea, girar unas vueltitas y ver si se puede, porque hay muchos charcos. Recién vimos pasar camionetas de la categoría sacando agua y realmente se envuelven en agua. Así que hay que tener cuidado, pero bueno, vamos a ver si no se pone peor el clima, dar alguna vueltita. ¿Se quedaron con el equipo el pronóstico de mañana? Sí, sí, estaría despejado, normal, así que mañana sí hay que trabajar fuerte y acelerar a fondo. Bueno, comienza la etapa definitiva y en tu caso estás dentro de los mejores para pelear el campeonato, pero falta la victoria. Falta la victoria, bueno, esta es la primera oportunidad de 5, es un circuito que me fue bien el año pasado, pudimos ganar, venimos con muchas ganas, así que hay que acelerar, ver si el Falcon cae bien. Creemos que sí, porque hemos hecho siempre pruebas aquí cuando se podía y el auto era muy rápido, así que tengo mucha fe de que podemos andar bien. Gracias. Gracias, un abrazo grande, saludos a la audiencia, les de Ford, a todo mi equipo, a mis oficiantes, un beso grande, chao. Presentó Jorgito, fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad en camino, General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379 y en Tolosa, 520-1112. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 423-3185, remise futuro. Anota 423-3185. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 15-409-0437. ¿A quién más tenemos, muchachos? No ganaron Ugalde, Yalombardo que no está, Pechito López, Ponce de León tampoco ganó. Ojo con Ponce, que está livianito, al igual que el gurí Omar Martínez, no tiene los 30 kilos. A ver qué dice el piloto de Junín, Gabriel Ponce de León. Teníamos planeado salir de estar la pista solamente húmeda y eso no ocurrió, así que bueno, a descansar el día de hoy. Arrancó la Copa de Oro este fin de semana, 5 protagonistas, van 100 kilos, estás vos entre ellos. ¿Es importante arrancar de esa manera? Yo creo que es importante, a lo mejor no tanto para este escenario, pero sí para lo que viene, que es el Río Gallegos. Igualmente, si podemos ganar acá, tenemos que cargar Río Gallegos, lo vamos a hacer. Porque bueno, ganar el TC no está todos los días, pero creo que es importante más para las carreras que vienen, no para el inicio. Pero si el sueño fuese realidad, o uno quisiera hacerlo realidad, si se puede ganar en Gallegos, mucho mejor. Claro que sí, es importante poder, creo que arrancar sumando, sumar en todas, obviamente los que tienen la carrera, a lo mejor el planteo es ese, en otro caso tenemos que ganar una, pero bueno, llegar con buenos puntos a lo que es la definición, porque la última entrega puntaje y medio, y bueno, creo que ahí va a estar un poco la definición del torneo, como ha estado todos los años anteriores. Gracias. Dale, saludos a todos los buenos. Center Lube, área de lubricantes y aditivos, sería de responsabilidad. Center Lube, todas las tarjetas y débito. En Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, todas las tarjetas. En 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Retoques en tu auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor, en 66 y 150. ¿Manejas vos o manejo yo a Río Gallegos? Porque si están las cenizas y los aviones no salen, qué complicación, Miki, ¿no? Sí, va a estar lindo para hacer un viajecito en auto hasta Río Gallegos, ¿no? Vamos a comprar un fibrón grandote y nos vamos turnando, no con el fibrón, sino manejando, digo. Bueno, vamos a escuchar a Emiliano Espataro. Ojo que este anda bien, ojo que Emiliano Espataro no está dentro de la Copa de Oro, pero se las trae el piloto de la. Sí, buenas tardes. Bueno, está difícil, que hay muchos charcos, está lloviendo mucho, así que bueno, la decisión es no salir, porque en el caso que llueva mañana va a ser difícil que esté peor que la condición de hoy, ¿no? Bueno, bien, venimos bastante bien, hace algunas carreras, bastante parejos, Pero bueno, quedamos afuera, por poco, pero quedamos afuera, así que no importa, vamos a seguir trabajando y tratando de mantener esta regularidad que es muy buena. GNC Gasplata, una empresa argentina nacida en Los Hornos, es mirada atención en 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. Bruno, asesores de seguros en 20, 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Cacon en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39. Llama al 427-6123. Bueno, muchachos, muy buen trabajo hasta el momento. ¿Queda alguna más o ya nos podemos ir despidiendo? No, nos despedimos hasta mañana. Con Miki Pérez vamos a estar informando en el fútbol a manera de flashes el resultado de la segunda clasificación y definitiva del turismo de carretera. Copa de Oro, realmente muy, pero muy importante. Muy bien. Un abrazo, buen trabajo. Chao, hasta mañana. Chao, Miguel. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad, 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Al mundo le falta un tornillo, Bulonera Baldoni lo tiene. Torcas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni. Avenida 44, 160 y 161, teléfono 470-6186. Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y PAF, los mejores precios en 12 casi 61, teléfono 451-7275. Taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores y pinturas al agua PPG. Foradori, chapa y pintura en 43, 141 y 142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Bueno, el fin de semana entonces vamos a estar mañana con flashes directamente desde La Barría con Jorge Bianchi, Miguel Pérez y todo lo que esté sucediendo en la segunda clasificación y la definitiva, porque hoy por la lluvia realmente son muy pocos los que salieron a pista. Vamos a estar el domingo a partir de las 8 de la mañana con el TC Platense en el Roberto Mouras de La Plata, en vivo y en directo, con la palabra de los protagonistas, con lo que dejó la clasificación, que el sábado va a estar el TC Platense clasificando, y por supuesto con la Fórmula 4 Nueva Generación, donde hay pilotos de la ciudad de La Plata como Ramiro Castillo, Brian Cochirari y también está el Jordán Scomburdi Jr., los tres chicos de La Plata en la categoría. El TC del Oeste también está en el Roberto Mouras y vamos a estar con esa información y con lo que esté pasando en los circuitos de tierra, porque en Bransen están los Fiat 600 promocional de Berizzo, si el tiempo lo permite, porque está anunciado lluvia. Lo mismo que con el motociclismo. ¿Qué vamos a tener el domingo de motociclismo, Jerónimo? El domingo Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland. Recordamos, Casey Stoner, puntero del campeonato, 259 puntos. Jorge Lorenzo, último campeón, 224, 35 puntos. Lo separan a los dos. Mañana, 9 de la mañana, clasificación del Gran Premio de Aragón por un canal seguramente de cable. Dame dos y nos vamos. Mecánica Integral y Poses de Oscar Pérez Serrano. Todas las marcas nacionales importados, experiencia y seguridad para su vehículo. El 66, 139 y 140. Teléfono 15431-9848. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo en 66, esquina 145. Y también vamos a estar en el karting con Augusto. Sábado y domingo va a estar en el kartódromo de Ciudad de Vita con una nueva fecha de la categoría Pilotos Asociados Karting del Oeste. Hay 10 chicos de La Plata que están corriendo. Con lluvia van a estar entrenando mañana, seguramente, y el domingo van a estar haciendo una nueva fecha, la séptima del año de la categoría de karting de asfalto. Nos vamos. Gracias, Lorena Santangelo. Gracias. Te agradezco, Jerónimo Roldán. Lo mismo para Federico Rubio, para Santiago Fernández en la producción. A Wanda Sequeira, por el especial. Muchísimas gracias. Y también Armando Páez por la puesta en el aire. Nosotros nos reencontramos el domingo a partir de las 8 con todo el automovilismo. Chau, hasta el domingo. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tener pastillas para no soñar, deja pasar la tentación. Sigue en el aire.